Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Hola, buenas tardes, sala de lectura de Punta Indio. Soy Silvia y hoy te voy a leer. Justo el 24 de junio pasado se conmemora el fallecimiento de nuestro querido sonsal criollo Carlitos Gardel. Él fallecía en Medellín, Colombia, en el año 1935. Hace poco se publicó una carta, en la cual yo tengo en la sección de cartas de amor, a la señora Isabel del Valle. Ella conoció a Carlos Gardel y se enamoró cuando ella tenía 12 años, y según las biografías él tenía entre 30 y 35 años, algo para discutir, pero bueno. Entre ellos se encuentra esta carta de amor que yo te voy a leer, y dice así: mi único y gran amorcito, si supieras cómo te extraño, pues nunca creía que te fuera a sentir tanto. Si supieras cómo te extraño. Me parece que todo es triste, que todo es feo. En fin, me aburro enormemente. Y eso, que soy muy halagado, muy felicitado y muy querido por todos. Pero con eso no estoy conforme. Me falta algo. Y ese algo sos vos, queridita Isabel. Pero no importa. Pronto llegaré y será para no separarnos más. Atentamente te ama, Carlos. Bonita carta. Esto la saqué de una sección de cartas de amor de Felipe Piña, historiador y profesor argentino. Gracias. Estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán tu querer en mí. Voy a leer tres poemas de Circe Maya, escritora y poeta uruguaya. Trivial. En un gesto trivial, en un saludo, en la simple mirada, dirigida en vuelo hacia otros ojos, un áureo, un frágil puente se construye. Baste esto solo. Aunque sea un instante, existe, existe, baste esto solo. El medio transparente. Lo mejor sería no pensar demasiado en ellas, las palabras. Ellas vienen, así o de otro modo, y no es tan importante. Vidrios, ventanas,